transmisión una vez más de la ciudad monstruo para el mundo entero, Viaje Sumidero. Esta noche, cuando es el 20 de agosto del 2012, un lunes, como ya varios llevamos en esta transmisión, ustedes escuchándonos y nosotros hablando de este lado, pero que interactuamos, así que nos pidieron una rolita ahí en las redes electrónicas, así que vamos a escuchar algo de Israel Vibration y regresamos para comentar acerca de noticias, recomendaciones, la sección de lo que contaron los abuelos y la sección especial dedicada hoy al Rototom 2012, que está en su mero mole. Israel Vibration, Viaje Sumidero. Ya regresamos a esto que es el viaje sonidero. Escuchamos a Israel Vibration, aunque hubo algunos incidentes, pero bueno, ahí estuvo la rola. Y bueno, vamos a empezar esta transmisión saludando a todos los que nos escuchan en cualquier parte de esta gran ciudad monstruo o en cualquier parte del mundo. Hagan alguna recomendación, alguna petición, algo que quieran que comentemos y por acá podemos estarlo programando. El programa de hoy tiene una dedicatoria especial para la gente que organiza el Rototom en su 19 edición. Y bueno, pues la sección especial entonces estará dedicada al Rototom 2012 con alguna información acerca de cómo se crea el Rototom, por qué surge, cuál es su objetivo y algunos audios que han estado pasando en estos días, algunos audios como, no sé si tengamos algo de Michael Rose. De Michael Rose no hicimos nada, pero estuvo Michael Rose ya en el Rototom, hay varios exponentes y vamos a tenerles por ahí varias sorpresas de audios que grabamos de la página oficial, así que escúchenlo porque va a estar muy bueno, dedicado al reggae jamaicano y al reggae que se está haciendo en todo el mundo. Un saludo para todos los que nos escuchan hoy en el viaje sonidero número 10. Y pues vámonos con la primera canción que teníamos programado de un inicio. Y esto es algo que hemos encontrado en la red y algo muy muy bueno para aquellos que gustan de los ritmos latinos. Esto se hace llamar el grupo Sabor y Control en su disco Alta Peligrosidad. Vámonos directamente a escuchar esto sabrosón. Esto es el viaje sonidero.